un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos conversado acerca de Romanos 3:23, pero ahora vamos a ahondar un poquito en la temática de este texto que dice que todos hemos pecado. Justamente Pablo lanza esta idea porque quiere nivelar a tanto judíos como a gentiles, los nivela en este sentido. Todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Yo estoy pensando qué pensó un judío cuando se creían, ¿no es cierto? Hemos leído en Romanos cómo ellos se creían, incluso en Gálatas, tu hermano, estudiamos, sí, que ellos decían que ellos eran los justos, los buenos, los que se salvaban, y que para que alguien pudiera salvarse tenía que entrar a ser judío y circuncidarse. No necesitamos ir tan atrás donde los judíos. Hoy día hay quienes dicen exactamente lo mismo, que el hombre es bueno interiormente. La verdad que es el medio el que lo echa a perder. No, cuando leemos la Biblia y somos sinceros con nosotros mismos, podemos ver que esto no es así. Desde chico nosotros empezamos ya, traemos la semilla esa de la rebeldía. Dime tú, un niño puede estar jugando con un juguete y tú le dices, tú le adviertes, no hagas tal cosa. El niño deja el juguete y va a hacer lo que tú le dijiste que no hiciera. Pero espera que no lo estén mirando para hacerlo. En realidad es la condición del ser humano desde Adán adelante, porque cuando Adán pecó entró en esta desigualdad, se desfiguró la imagen divina en el ser humano. Y uno cuando analiza, por ejemplo, la conversación de Jesús con Dios, con Jehová, como lo quiera llamar usted, porque al final son un solo Dios, ya se ve como ellos tienen algunos conceptos que nunca los habrían tenido, como el miedo, el frío, ¿no es cierto?, el temor, esconderse de Dios cuando conversaban con Él. O sea, se desfigura la imagen divina de Dios, y los que nacen lógicamente están también de la misma manera. Estos descendientes de Adán han venido y han seguido, ¿no es cierto?, desfigurando esta imagen, y cada vez peor todavía. Yo creo que esto se refleja en un pensamiento popular que creo que es muy cierto. Dice, hay que portarse mal para pasarlo bien. ¿Qué significa eso? Que nos sentimos bien en el pecado, nos sentimos bien en haciendo lo malo. Entonces, ahí creo que está reflejada la verdadera condición del hombre. Portarse mal, pasarlo bien. Cuando debería ser todo lo contrario. Si nosotros somos buenos, como se dice, entonces el hacer lo malo sería la excepción, no nos sentiríamos bien. Pero ahí podemos ver cuál es la condición actual del ser humano. Claro, y ahora uno a veces se comienza a nivelar o a clasificar y ve algunas atrocidades que las personas o otras personas cometen, entonces ya comenzamos a decir, mire, yo no soy tan malo como ese. Lógicamente, la atrocidad, ¿no es cierto?, que hizo una persona con uno, no es igual. Pero, ¿dónde queda la expresión todos pecaron? Todos están destituidos. Ahora, generalmente las comparaciones se hacen en alguien que es peor. Entonces, yo no le he dado muerte a nadie. El que mató, ese sí que es malo. Yo no soy tan malo. Pero si nosotros nos pusiésemos frente a nuestro Señor Jesús, ahí la cosa cambia. Ahí ya no podemos decir, porque ahí podríamos decir, bueno, soy tan bueno como Jesús. Y ahí creo que deberíamos guardar silencio. Porque la verdad nos muestra otra cosa. Ahora, los seres humanos pecadores estamos muy lejos de poder reflejar la imagen y la gloria de Dios. Mientras estamos en el pecado, nosotros estamos lejos. Cuando damos la espalda al pecado, nos tomamos de la mano del Señor Jesús y empezamos a caminar con Él. Una vez que nosotros hemos recibido la salvación, entonces eso nos permite darle la espalda al pecado y empezar a caminar con el Señor. Y ya el pecado no resulta tan atrayente como era antiguamente. ¿Que vamos a caer? Sí, es posible, vamos a caer. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a caer. Pero cuando caemos, no nos sentimos tan bien. Y deseamos cambiar nuestra condición. Y ahí es donde recurrimos a Dios, y Dios nos ayuda a levantarnos y caminar junto a Él. Fíjate, hay un autor, Hadley Mowley, escribe varias cosas interesantes referente a este texto, y él en una de sus expresiones dice: tal vez desde nuestra perspectiva equivocada, ellos se encuentran en el fondo de una mina y usted en la cima de una montaña, pero ni usted ni ellos pueden tocar las estrellas. Interesante la forma de expresar esta separación, esto, estar lejos de Dios. Quizás nos creemos en algún momento en la cima, estamos bien, estamos súper bien, como alguna persona dice: yo no le hago mal a nadie, pero todos necesitamos de Jesús para ver las estrellas o subir a lo alto, estar en contacto con Él. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo recuerdo que habíamos estudiado cómo Pablo se defiende presentando su evangelio, especialmente basándose en las Escrituras. Y aquí recurre nuevamente a las Escrituras, porque él toma muchos textos del Antiguo Testamento para reafirmar esta idea, como está escrito. Fíjate, él lo dice incluso, como está escrito, no lo estoy diciendo yo. No es un argumento personal, sino que es un argumento que viene en el Antiguo Testamento. Y hay unos textos como Salmo 14, del 1 al 3, ahora, 53, que reflejan esta condición de ser correcto, humano. Correcto, pero fíjate, si nosotros vemos esto, esto fue sacado por Pablo de la Escritura. Entonces, él lo está aplicando a su tiempo. Exactamente. ¿Y ha cambiado la situación cuando nosotros lo vemos y lo podemos aplicar a nuestro tiempo? Creo que estamos viendo que la condición del hombre no ha cambiado durante todo el tiempo. Y recuerdas tú que en Israel, como lo habíamos repetido, estamos volviendo a decirlo, Israel se sentía un pueblo realmente privilegiado. Y de hecho era un pueblo privilegiado. Y uno tiene que reconocerlo porque son personas muy inteligentes, todavía queda, digamos, vestigio de lo que fue un pueblo tan cercano a Dios. Y se lo está diciendo a ellos también, le está diciendo en este sentido: mire, ustedes conocen las Escrituras, ustedes saben lo que dijo el Señor, no tenemos una solución. Y entonces, ¿de qué modo, o de modo que ustedes piensan que son el pueblo especial de Dios, porque tienen qué cosa? La Biblia. Y aquí nos llega muy de cerca, porque también nosotros podríamos estar en esta condición. Tenemos la Biblia, somos predicadores, damos la orientación. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? Es para pensarlo a los oyentes. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuándo fue la última vez que autoevaluó su persona, sus motivos, sus actos y sus sentimientos? Esta puede ser una experiencia muy angustiante, ¿verdad? ¿Cuál es la única esperanza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.